Mami, yo no quiero, no, no. Que te vaya, no mires el reloj. Me puse a hacer tico y coco, coco, coco. Mientras te toco, coquear. Ay, mami, yo no quiero, no, no. Que te vaya, no mires el reloj. Ese trajecito rosa, la vida y su cosa. Me traje en una caja. Oye, Siri, suéname la view ayer. Que yo hoy me desvelo por usted. Tu alma le soy fiel. Un guarito pa' la sed. Se soltó el cabello. Ay, Dios mío, tú eres tan bello. Me chupo juego y yo quiero algo serio. Dime lo más que vamos a hacer. Se soltó el cabello. Ay, Dios mío, tú eres tan bello. Me chupo juego y yo quiero algo serio. Dime lo más que vamos a hacer. Yo. Bye bye, su vibra me está gustando. Se sabe que me seduce, ya que nadie está mirando. La dejo pa' que me use. Tranquila, ve, vamos al paso. Fácil se me van las luces. Como yo es también escaso. Como tú haces que me muse. Aquí le descansas. Ay, mami, yo no quiero, no, no. Que te vaya, no mires el reloj. Te puse a ese tico y coco, coco, coco, mientras te toco, coquear. Ay, mami, yo no quiero, no, no. Que te vaya, no mires el reloj. Ese cuerpo me provoca, loco, loco, me pone loco, coquear. Ay, que aguanten la presión, que esto no está fácil. Vela, vela, vela. Disculpa si me paso, solo es que soy así. Vela, vela, vela. Una niña clusi de primera clase. Ahí con esos besos busca que me case. Se soltó el cabello. Ay, Dios mío, tú eres tan bello. Me chupo juego y yo quiero algo serio. Dime lo más que vamos a hacer. Se soltó el cabello. Ay, Dios mío, tú eres tan bello. Me chupo juego y yo quiero algo serio. Dime lo más que vamos a hacer.